Salón de la Justicia tiene en su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. Hola, hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están todos? Ahora sí, oficialmente empezamos con el primer episodio de La Hora del Hate. Lamentablemente tuvimos un detallito con el audio y perdimos una pequeña parte del inicio, entonces voy a tratar de reponerla rápido para hacer más ágil esto. Disculpen el asunto, estamos trabajando con un equipo con un poquito de problemas. Tratamos de conseguir algo mejor para poder hacer esto. Y pues nuevamente pido disculpas por este asunto. Es lamentable que pase en el primer episodio porque nos fue tan bien en el beta, no tuvimos ninguna falla, pero pues así es esto, ¿no? Voy a pasar rápido a las noticias. Inicialmente con una noticia acerca de la película de Los Vengadores, la segunda versión de llamada Age of Ultron, que precisamente la filmación inició esta semana. Ya hay algunas imágenes saltando en internet. Y de hecho, también una noticia respecto a esto es que se filtraron algunas páginas del guión. Obviamente no va a afectar mucho a la producción como tal de la película, porque para ser preciso, esto ya sucedió en la primera versión. Y pues no causó muchos problemas. Bueno, la noticia está así. Paul Bettany será The Vision en Age of Ultron. ¿Recuerdan aquel rumor que sugería que Clark Gregg podría saltar de ser el agente Coulson al enigmático The Vision? A partir de esta semana ya se sabe cuál será el rostro del androide en The Avengers Age of Ultron. Se trata de Paul Bettany, que según informes del Daily Mail, confirmado horas después por Variety, ya firmó y está entrenado para convertirse en el villano convertido en héroe en la secuela de Los Vengadores. Y si pensaban que Hawkeye estaría ausente en Avengers 2, lean esto. Bettany y Jeremy Renner, que interpreta al arquero Hawkeye, estuvieron en los estudios Shepperton en las afueras de Londres esta semana reuniéndose con el director Joss Whedon. Hicieron una serie de pruebas de vestuario y maquillaje y trabajaron con armeros y dobles de acción, comentó la fuente. Un dato a destacar es que se mencionó que los expertos en maquillaje están trabajando con varios polvos y mezclas en el pálido rostro de Bettany para traer la complexión blanco como Hiss de Visión, lo que es extraño. Porque en la versión que conocemos de Vision, su rostro es rojo. Pero pues obviamente en la adaptación fílmica va a ser diferente. Porque es un universo. En esencia es un universo diferente de Marvel. Así que no veo mucho problema en eso. ¿De qué forma va a adaptar Whedon y su equipo a este personaje cuando los cómics, si bien es una creación de Ultron, su misión es destruir a Hank Pym y a los Vengadores? Recordemos que el Ultron de la pantalla grande no tendrá vínculos con Ant-Man y que Bettany ha dado la voz de la inteligencia artificial creada por Tony Stark, Jarvis. ¿Será que The Vision, así como Ultron, serán derivados de la tecnología creada por Stark, similar a lo que Marvel presentó en la versión animada Next Avengers Heroes of Tomorrow? En cualquier caso, es lógico pensar que Whedon y Marvel darán una explicación a miles de fans que relacionarán de inmediato la voz de Bettany con el nuevo personaje. Que de hecho esto es algo que ya se había estado comentando acerca de que pues Ultron iba a ser creado por Tony Stark. A mí realmente eso se me hace desperdiciar una gran trama en sí, porque pues la relación entre Hank Pym y Ultron siempre se ha visto como una relación entre padre e hijo, ¿no? Entre creador y creación. Y yo creo que hubiera sido muy, muy interesante mostrar esto en la película. Pero pues, bueno, lamentablemente sí son las cosas y bueno, a mí me hubiera gustado mucho ver eso, pero me hace dudar un poco de cuál fue la razón, ¿no? Porque al principio ya muchos nos habíamos ido con la finta de que Thanos iba a ser el villano debido al final de la primera película. Entonces no acabo de entender por qué fue este movimiento tan raro. Porque yo sí tenía pensado de que después de Thanos iba a ser Ultron, porque Ultron es de esos personajes que también ha marcado historia dentro de la historia de los personajes de Marvel. En los cómics, Ultron ha sido básicamente el enemigo que los ha destruido, porque en una línea del tiempo los Avengers como tal ya no existen y Ultron toma control y dominio de todo. Que precisamente eso fue parte de la trama que se mostró irónicamente en el cómic del que se deriva el nombre de la película, que fue escrito por Bendis, el mismo que está trabajando en X-Men. bueno, que trabajó en X-Men, porque pues vamos un poquito atrasados aquí en México con la publicación. Pero de hecho el cómic fue muy malo y pues espero por lo menos que la película de la que sacó ese nombre, bueno, más bien la película que se inspiró en sacar el nombre de este cómic sea mucho mejor. Y yo, al igual que muchos, esperamos que así sea. Al final del día, Joss Whedon hizo un buen trabajo con la primera película y sabemos que no nos va a decepcionar en ese aspecto. Pasando con noticias de cómics, se muestra el teaser para X-Men No More Humans. El pasado diciembre se anunció una nueva novela gráfica de Marvel de la Patrulla X, X-Men No More Humans, correrá a cargo de Mike Carey y el español Salvador La Roca. Y tenía como fecha de salida marzo. Se comentaba que su guión se basaría en los acontecimientos vistos en la Batalla del Átomo, y que la obra sería de 128 páginas. Marvel lanzó un tráiler en el cual se da una pequeña introducción sobre lo que será este nuevo evento en el mundo de los mutantes. Si quieren verlo, ahorita está ya disponible en el sitio de Marvel, en YouTube. Y pues por lo poquito que muestran, básicamente la historia es de que los humanos desaparecen de la Tierra, así se desvanecen, y solo quedan los mutantes. Y los equipos de Scott y de Wolverine, bueno, en la historia hasta ahorita tienen rencillas por ciertos detalles anteriores, o más que nada por los eventos acontecidos en Avengers vs X-Men, están un poquito... Tienen un conflicto entre ambos bandos y al parecer se ponen a trabajar juntos para tratar de ver qué es lo que pasó. Esta historia está siguiendo esta nueva línea de Marvel de novelas gráficas que han estado anunciando. Hasta ahorita en México se lanzó la primera, que fue sobre los Vengadores, que un dato interesante sobre esta versión fue que se lanzó de manera simultánea en todo el mundo. Y próximamente va a salir una de Spider-Man. Yo no soy muy fan de Spider-Man, así que realmente no me interesa mucho esta novela gráfica. De hecho, tampoco conseguí la de los Vengadores, porque el formato en el que se publicó en México fue muy inferior al que se lanzó en Estados Unidos. Realmente eso es un poquito lamentable, pero pues qué se le va a hacer. Bueno, continuando con la otra noticia referente a cómics, se habla de otra nueva serie de Spider-Man para mayo. Este abril tendremos el relanzamiento de Spider-Man en los cómics, poniéndose fin a la aventura de Superior Spider-Man que tenía el Dr. Octopus en el cuerpo de Peter Parker, y regresando la colección de Amazing Spider-Man, que además reiniciará su numeración desde el número 1. Según se ha sabido hasta ahora, y como suele ser habitual con el trepamuros, habrá más de una serie al mismo tiempo sobre este comercial personaje, y en mayo se lanzará en Estados Unidos una nueva colección. Por el momento, este proyecto es top secret, no habiendo por el momento el más mínimo detalle. Las teorías de muchos van hacia alguna forma de seguir con Superior, dada la buena acogida que ha tenido, lo que veo muy improbable realmente, porque pues no hay forma de cómo seguir esta línea, porque bueno, de por sí la historia es muy absurda, ¿no? Esto del cambio de mentes, y que para ser preciso ya se usó una vez en el Capitán América y no causó mucha expectativa como lo fue con Spider-Man, al punto de que mucha gente amenazó de muerte al escritor Dan Slott, ¿no? Por este suceso. El otro cómic que tal vez tenga planteado es de Miles Morales, que es el Spider-Man del universo Ultimate, que tampoco lo veo muy probable porque pues en esencia ya tiene su propio cómic, y a menos de que realmente suceda lo que se venía anunciando en la serie de Cataclismo, en la que se iba a destruir el universo Ultimate, pues tal vez sí, porque de alguna manera, aunque no lo crean, este personaje de Miles Morales sí cuenta con una popularidad en los fans, y así irónicamente también el mismo número que lo admira lo odia. Pero pues así es esto. Y el último es Miguel O'Hara del Spider-Man 2099, que es el más plausible en este caso, porque hace poquito se dieron ligeros deslices de información respecto a que posiblemente este sea el personaje que reciba su propia serie. Y para los que no estén familiarizados con este personaje, es básicamente un Spider-Man del futuro. Y de hecho ha hecho algunas apariciones en los números de Superior Spider-Man. Por lo que, pues bueno, es una de las razones más obvias por la que se comenta de que tendrá su propia serie. Pasando a ya noticias de televisión, vamos a hablar sobre esta interesante propuesta que se está mostrando acerca del universo de Batman. Y bueno, es acerca del reparto de la serie de Gotham. El joven Ben McKenzie ha sido elegido para interpretar a la versión juvenil del comisario James Gordon en Gotham, serie que prepara la Fox sobre la emblemática ciudad de Batman antes de que Batman patrulle sus calles. La serie, no obstante, mostrará a algunos de los villanos emblemáticos del universo DC, como el Pingüino, y contará sus historias de origen. Los demás personajes en cuestión, cuya confirmación ya es una realidad, son Sean Pertwee, será Alfred Pennyworth, un ex marín duro de la parte este de Londres. Pennyworth ha servido lealmente a la familia Wayne. Ahora, tras sus trágicas muertes, se vuelca ferozmente para proteger al joven Bruce Wayne, el chico que eventualmente se convertirá en Batman. Que de hecho este personaje es precisamente el personaje que se muestra en la edición de Batman Year One, año 1. Que esta nueva adaptación de Alfred, en la que es un ex marine y de alguna manera es quien entrena a Bruce. Que de hecho es un cómic muy bueno, ya habíamos hablado un poquito de él en el episodio pasado. Es muy recomendable, si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganlo, en serio, es muy bueno. Bueno, siguiendo con el reparto, es Robin Lord Taylor, que será Oswald Cobblepot, el cerebro de una mente maestra de ajedrez y la moral de un chacal. Cobblepot es un psicópata de bajo nivel para el gangster Fish Money y esconde su sádica sed de poder tras unas formas y modales exquisitos. Sabrina Guevara será la capitana Sarah Eason, la jefa del detective Gordon en el escuadrón de homicidios del departamento de policía de Gotham. Eason equilibra los mundos de la policía y la política con unas habilidades maquiavélicas más propias de que la hacen más una litigadora que una política. Erin Richards será Barbara Keane, la prometida de Gordon, una sofisticada doctora de emergencias. Keane apoya a su marido en medio de un mundo corrupto de Gotham. Esta serie, realizada por Fox, tendría previsto empezar a grabar a principios de marzo, con ideas de que, si todo va bien, estrenarse este próximo otoño. Gotham es un drama que explorará la historia de origen del comisario James Gordon y de los villanos que hicieron famosa a Gotham. De este modo veremos a Jim Gordon como detective en una época en la que Batman todavía no existe, pues Bruce Wayne tendrá solo 10 años. Precisamente el asesinato de sus padres sería uno de los temas que se traten en la serie. Se han dejado caer deslices o detallitos de que posiblemente el final de toda la serie podría ver a Bruce convirtiéndose en Batman. Bruno Heller, de El Mentalista, escribió el guión del piloto y está implicado como productor ejecutivo. Danny Dannon, de la franquicia CSI, producirá y dirigirá el piloto. Como se dan cuenta, son gente que está muy especializada en lo que son las series policíacas. Y pues bueno, es obvio, ¿no? Al final del día es una serie policíaca ubicada en el mundo de DC, en la ciudad de Gotham. Y esta es una de las premisas más importantes y más interesantes, ¿no? La historia de Jim Gordon, el policía incorruptible en la ciudad más corrupta. Y pues eso lo hace mucho, mucho interesante. Lamentablemente Jim Gordon nunca ha tenido como este protagonismo. Y hay que darle mérito, ¿no? Es un personaje que de alguna manera nos muestra que la moral no puede ser quebrada, ¿no? Y un leal aliado de Batman. Tan solo hay que recordar en La Broma Mortal, ¿no? Esta novela gráfica de Alan Moore, en la que el Joker supuestamente quería demostrarle a Batman que hasta el hombre más incorruptible del mundo, con un mal día, podía perder completamente la razón. Y Jim Gordon le demostró lo contrario, ¿no? A pesar de todo lo que le hizo a su hija. Y demuestra la virtud y gran valor que tiene el personaje. Y por eso precisamente también le veo mucho, mucho potencial a esta serie. Que de hecho es una especie de competencia directa con la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Que, pues, seamos honestos, la serie ha sido muy mala. Muy mala. El rating en sí ni es bueno ni es malo. Se ha quedado en una especie de mediocridad. Y al parecer va a tener segunda temporada, pero yo creo que tal vez no pase de la segunda temporada. Realmente la serie como si no explota el universo Marvel como debe. Y bueno, es obvio, ¿no? Por todo este problema de licencias con diversos estudios y todo esto. Y bueno, al final del día se hace poco interesante ver una historia de humanos en un mundo lleno de superhéroes, ¿no? Como es el universo Marvel en sí. Mucha de la polémica que causó, mucha de la del hype que tuvo esta serie fue de que posiblemente la aparición de los Vengadores en sí, ¿no? De Tony Stark, de Thor, de Capitán América. Pero pues lo vemos muy difícil, porque generalmente los actores que están destinados al cine tienen una renuencia a aparecer en la televisión. Además de que obviamente es muy difícil y pues no se ve muy plausible. Hay algunos cameos de ciertos personajes de las películas. Recientemente se mostró de que Sif, la compañera de batallas de Thor, va a hacer un cameo en la serie. Pero pues no es como que para que levante o mejore el asunto. Irónicamente, Joss Whedon es quien está haciendo esta serie. Y muchos dicen que es una especie de versión de Buffy la Cazavampiros, ¿no? Y pues... A mí personalmente no me ha gustado. Y pues es lamentable, ¿no? Porque pues al final del día es un universo Marvel. Y aunque hayan problemas porque no puedan tener la licencia de los mutantes y todo esto, pues es un universo muy vasto, ¿no? Y no han podido explotarlo de una manera adecuada. A diferencia de que tal vez lo hagan en Gotham, ¿no? Porque pues no necesitan de muchos recursos ni de mucho... Ni mostrar muchos efectos especiales, porque pues es una simple ciudad llena de criminales. Y pues esto será la parte que repondré de lo que perdimos del podcast. Nuevamente pido disculpas por ese detallito, pero pues qué se le va a hacer, ¿no? Son cosas que pasan y uno no puede tener control de todo. Bueno, paso los micrófonos a mis compañeros. Adelante. Regresamos, disculpen, tuvimos pequeñas dificultades técnicas, pero ahora sí creo que ya todo está arreglado. Seguimos con la... donde se quedó Diego por segunda ocasión. Coño, hombre. Bueno, yo solo quería comentar acerca de la serie de Gotham, en la que yo me tuve que encontrar con algunos Batifans que no la apoyaron por el simple hecho de que no tuviera Batman disfrazado. Y yo quiero pensar, porque son simplemente fanáticos de Nolan, la mayoría de fanáticos de Batman que están ahorita. Pues la verdad, yo sí quiero ver al comisario Gordon antes de que existiera Batman, con todos sus problemas de moral en una ciudad tan jodida. Año 1 de Frank Miller. Ahora vamos con Marco. He tenido un déjà vu. No, bueno... Yo la verdad pienso que esta serie va a ser un total fracaso. ¿Por qué? Porque mira, esos cabrones quieren sacar todo el pinche éxtasis, el jugo, todo lo que queda de la trilogía de Nolan. Estos cabrones quieren seguir con ese pedo. Pero no, ya no va, ya no, no. No, eso es. Es muy independiente. Pero la neta es en lo personal yo pienso que eso va a ser una mierda. Lo veré nada más por compromiso. Pero no, la verdad no, no me gusta. Y sí, coincido con el de Diego, los cabrones que dicen ¿dónde está Batman? ¿Y por qué no va a salir Batman? Pues pinches posters. Nada más no, es que no se atreven a descubrir más cosas. No todo en la vida son superhéroes. También hay drama. ¿Y qué? ¿Qué? A ver. Dices que el drama es bueno, ¿no? Dices que sí. ¿Entonces no te gustan las tres primeras películas de Spider-Man? ¿Drama? Bueno, es que es otro pedo, es otro nivel de drama. Es una novela, güey, una novela del 5, güey. Del 2, es decir, es una novela ese pedo. No, para novelas las de Dan Slott, no voy a decir más. Ay, cabrón. No. No lo niego, la verdad. Los primeros números de Superior, volviendo al tema de Superior. Es una novela, los primeros 5 números. Pero lo demás es muy bueno. Neta. Y lo de Batman, pues espero, ojalá, digo también, ojalá que me equivoque. Y esté buena, pero si no, pues a chingar a su madre. Considerando que están diciendo que va a ser una época en la que Bruce Wayne tiene 10 años, güey, pues es... Es de esperar que va a ser una serie que va a durar yo digo que unas 4 o 5 temporadas a lo mucho. Pero lo que muchos es que la consideramos que sí va a ser un mejor proyecto que lo que fue Agents of S.H.I.E.L.D. Que muchos estábamos como hypeados por de que, ay, no, el universo de Marvel, güey, en una serie de televisión van a mostrar un chingo de cosas, güey, van a salir los Avengers, güey. Yo creo que mucha gente se fue con esa pinta, ¿no? De que iban a hacer apariciones así ocasionales, güey, pero pues, no. Ya se dieron cuenta de lo que peor se puede hacer es hacer una serie de soldados en un mundo lleno de superhéroes, güey. ¿No? Entonces, pues, en ese aspecto... Bueno, es un super soldado, güey. Ya está en el siguiente nivel. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a la primera rola de este podcast. Es una ropa para una rola para los enamorados y los no tan enamorados. Luego les contaré por qué esta rola está en la lista, pero pues vamos para... Regresamos en un rato. Bueno, regresamos. Espero que hayan disfrutado de esa canción y sufran de amor incondicional en el día más absurdo del año. El día más neoliberal de todos, güey. Y capitalista, güey. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? La rola que pusimos fue Barry Manilow, Can't Smile Without You. La única razón por la que puse esta canción es porque está en la película de Hellboy 2, The Golden Army. ¡Estás flechado! Es de mis películas favoritas, güey. Es una historia original de Guillermo del Toro, pero usando a los personajes de este Mike Mignola, güey. La 1 también es muy buena, güey. Y honestamente creo que muchos, igual que yo, están esperando que anuncien la tercera parte de Hellboy. Sí, tiene que pasar, güey. O sea... Guillermo del Toro está teniendo un chingo de proyectos ahorita, pero sí está contemplado Hellboy 3, güey. El morro Y pues el dúo que hace de Mignola y del Toro es de esas cosas que no se han visto, güey. Los dos hacen trabajos muy buenos y combinados, pues son excelentísimos. Esta gente nada más está tratando de hacerme enojar, pero no lo van a lograr. Y les recuerdo que si no han visto Pacific Rim, la vean. Y no se centren tanto en la historia, por el amor de Dios. Es una película de robots contra monstruos gigantes. Punto. A ver. Ya que estamos haciendo anuncios, les recordamos que tenemos una cuenta en Twitter en donde son aceptados todos sus tweets con sugerencias, comentarios, mentadas de madre, amenazas de muerte. Bueno, esas no, esas yo sí no las acepto, estoy un poco sensible con esas cosas, con las amenazas de muerte. Nuestro Twitter, para que vean ahí nuestro timeline, nos pueden buscar como @horadelhate. Ahí nos van a encontrar, vamos a estar al pendiente de sus comentarios y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es horadelhate@gmail.com. Gmail, pues es Gmail, hombre. No, le estoy preguntando a Alf porque de repente se me cuatrapea el correo. Vamos a estar muy al pendiente y muchas gracias de antemano por todos sus comentarios. Disculpen que este programa ha sido un poco caótico, irónicamente el beta nos salió mejor. Pero así es la cosa, son las situaciones que uno no espera y lo importante es que hay salud. Bueno, seguimos con las noticias. Esta vez ya nos vamos a enfocar un poquito en los videojuegos. Se anunció la lista de los videojuegos nominados a los premios BAFTA para 2014. Los premios BAFTA son unos premios que dan cada año la Academia Británica de Cine y Televisión. Y pues son un poquito más... ¿cómo se puede decir? Tienen más caché, güey, ¿no? A diferencia de la basofia asquerosa y vil de los MTV Awards que se hicieron en México. Que me metieron un pedote con gente, güey. Sí, güey. A mí, honestamente, no me gusta pelearme con gente en internet, pero un comentario que hice al respecto sobre ese evento me causó enemigos por todos lados. Y ese día aprendí a no lidiar con otakus enojados. Está muy cabrón. Y bueno, no sé si algunos seguirán los VGA, que este año pasado fueron los VGX, que honestamente fue un evento bastante mediocre. Porque esta vez lo hicieron una especie de evento online y no se centraron tanto en un evento en vivo como una premiación como tal. Joel McHale estuvo como anfitrión junto con otro individuo que ahorita no recuerdo su nombre, pero se metió en un pedo enorme en algo que llamaron el Doritos Gate. Porque el dude estaba haciéndole publicidad a Doritos, güey, en vez de hablar del juego en sí, güey. Creo que era Halo, güey. Y no es por tirar mierda, güey, pero... No. No, pero es que en vez de hablar del juego, güey, estaba haciéndole publicidad a Doritos, güey. Y, o sea, es donde ya el pedo de la media de prensa, de la prensa de videojuegos, se empezó a cuestionar de qué tan profesionales eran y todo ese pedo, pero... Ese es otro detalle para otro día. Sí. Y bueno, los premios BAFTA de videojuegos es uno de los eventos más importantes del Reino Unido y de Europa en materia de hoy, y se dieron a conocer a los nominados. Este año será el miércoles 12 de marzo que se entreguen estos premios en la ciudad de Londres. La lista completa de los nominados y sus diferentes categorías son: mejor juego de acción y aventura, Assassin's Creed 4, Black Flag, Badlands, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Lego Marvel Super Heroes y Tomb Raider. Logros artísticos, Beyond Two Souls, Bioshock Infinite, a huevo, Device 6, The Last of Us y Ni No Kuni, Wrath of the White Witch y Tearaway. Logro en audio, Battlefield 4, Bioshock Infinite, Device 6, Grand Theft Auto 5, The Last of Us y Tomb Raider. Mejor juego, Assassin's Creed 4, Black Flag, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Papers, Please, Super Mario 3D World y Tearaway. Mejor juego británico, DMC, Devil May Cry, Grand Theft Auto 5, Gunpoint, Lego Marvel Super Heroes, The Room 2, The Stairway. Mejor debut en un juego, Badland, Castle in the Sky, Gone Home, Gunpoint, Remember Me, The Stanley Parable. Mejor juego familiar, Animal Crossing New Leaf, Brothers, A Tale of Two Souls, Rayman Legends, Skylanders, SWAT Force, Super Mario 3D World y The Stairway. Mejor diseño de juego: Assassin's Creed 4, Black Flag, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Paper Please, Tearaway y Tomb Raider. Innovación en el juego: Brothers, A Tale of Two Sons, Grand Theft Auto 5, Papers, Please, The Stanley Parable, Tearaway y Gearwalk. Mejor juego portátil: Badland, Device 6, Planta vs. Zombies 2, Ridiculous Fishing, The Room 2 y Tearaway. Mejor multijugador: Battlefield 4, Dota 2, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Super Mario 3 World y World of Tanks. Y mejor música: Assassin's Creed 4, Black Flag, Beyond Two Souls, Bioshock Infinite, The Last of Us, Super Mario 3 World, Stairway. Y mejor actuación: Ashley Johnson, Ellie en The Last of Us, Courtney Draper, Elizabeth en Bioshock Infinite, Ellen Page, Jodie, Beyond Two Souls, Kevin Brady, The Narrator, Stanley Parable, Stephen Ogg, Trevor Phillips, Grand Theft Auto 5 y Troy Baker, Joel, The Last of Us. Y también estuvo en Bioshock Infinite haciendo la voz de Booker DeWitt. Acabé de recalcar. Y mejor juego deportivo, güey. Ah, qué pinche ironía. Fórmula 1 2013, FIFA 14, Football Manager 2014, Forza Motorsport 5, Creed 2, NBA 2K14. Y mejor historia: Brothers, A Tale of Two Sons, One Home, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Ni No Kuni, Wrath of the White Witch, The Stanley Parable. Y por último, mejor juego de estrategia y simulación: Civilization 5, Brave New World, Democracy 3, Forza Motorsport 5, Papers, Please, Surgeon Simulator 2013 y XCOM Enemy Within. Es una lista bastante amplia, pero como se dan cuenta, los que tienen más nominaciones son Grand Theft Auto 5 y The Last of Us. No, Bioshock no tanto, güey, pero pues más o menos junto con Assassin's Creed 4. Obviamente lo más seguro es que Last of Us se lleve todo, porque fue de lo mejor que salió para el PlayStation 3. Ahorita no recuerdo su nombre, pero el que hizo la música del juego fue el que él trabaja con este Cuarón en sus películas, güey. Entonces es mucho drama y sí me han contado que la gente sí se pone muy mal al jugar The Last of Us. Sí, pues es una historia muy, muy pesada. Y de hecho ya se anunció, se lanzó un trailer de lo que va a ser el DLC del juego. Pues pinta bien. Lamentablemente yo no lo he jugado porque no tengo PlayStation 3. Pero pues, es que yo soy usuario PC ahorita, güey. Entonces, es que la economía está pesada. Pero pues, ya veremos cómo resulta todo. Yo personalmente creo que The Last of Us va a ser de los que se van a llevar más premios. Aunque Grand Theft Auto 5 pues no se queda atrás, güey. No, la gente está muy hypeada con Grand Theft Auto 5. Pero pues ya veremos cómo termina esto. La noticia más... Bueno, ¿tienen que decir algo al respecto? ¿O? Sí, digo, pues también somos... Tuvimos nuestra época gamer, ¿no? ¿No? Bueno, ustedes no, güey. Están muy jóvenes, güey. Sí, yo comparto la misma opinión que tú, Alf. The Last of Us se nota que sí se va a llevar demasiados premios, pero sí va a estar compitiendo ahí codo a codo con Grand Theft Auto. Porque sí fue como que el boom de... Porque hasta los primeros días se agotaron todas las copias, ¿no? Estuvo bien, mendigo, el asunto. ¿Sí lo has jugado? Ha de estar... Yo no lo he jugado, la verdad. Espérame. Ahí va. Diego sí lo ha jugado y ahorita nos va a decir todo. No va a haber Flappy Bird aquí, güey. Que por cierto, la semana pasada le echamos la sala a Flappy Bird. Por culpa de nosotros, el creador del juego se arrepintió de haberlo lanzado y lo sacó de la tienda de iOS y de Android. Así que, pues, gente, agradézcanos porque ese maldito juego es muy vicioso. Tengo varios compañeros en la universidad que lo volvieron una misión de vida, güey. Ya es un pedo de autoestima sacar el score más alto, güey. Yo ya lo dejé, güey. Yo soy de los que disfruta los videojuegos, güey. No quiero sufrir por uno. Sí, precisamente eso. ¿Qué fue un día después de que estábamos diciendo que 2 días máximo de que dijimos no jueguen Flappy Bird? En Twitter salió la noticia del creador de este mismo juego diciendo, ¿saben qué? No lo soporto más. El domingo iba a ser el último día, ¿no? Que lo iba a tener ahí disponible para la descarga. Y quien lo descargó, pues tiene una pieza de historia, porque la verdad ya no va a haber otro juego así. Si tienen un iPhone o un Android con Flappy Bird, acaban de subir su precio el doble, casi. Precisamente, pero bueno, o sea, ya es parte de la historia. Y no, Marco, no va a haber Flappy Bird para estas nominaciones. Bueno, pues ya hablaron en el tema de mi mero apogeo, Flappy Bird. Yo tuve la fortuna, güey, esa noche lo descargué. Mi puntuación ahorita es 19, las 19. Soy muy chingón, no sé. 19. No, pero este juego, la verdad, por desgracia, nos han quitado un juego grande. Tenía tantas esperanzas de que sacaran Flappy Bird 2. La verdad, pero bueno, ya lo tengo. Ya mi tablet ya vale el doble. A huevo, ya vale el doble. Ya tengo para pagar las deudas. Entonces, pues... hay quien le interese, pues ahí en Twitter hablen. Sí, mándenle ahí todos sus comentarios a Marco, que es fanático de Flappy Bird. Pero hablando de cosas grandes, digo, bueno, no voy a hablar de mí. Obviamente. Diego, tú sí jugaste Grand Theft Auto 5. ¿Tú qué piensas de estas nominaciones? No, pues la verdad es muy buen juego. Tiene muy buenas gráficas, muy buena jugabilidad. La ciudad está muy gigante, puedes hacer lo que quieras. Las opciones son ilimitadas, es un gran juego. Pero sí se va a llevar muchos juegos, pero no creo que sea el que más se lleve juegos. Yo creo que la opinión importa más de Alf, que sabe un chingo y que sí está en este mundo más metido. ¿Qué opinará de Grand Theft Auto? No, es un juegazo el Grand Theft Auto, la verdad, sea lo que sea. A mí sí me gustó, güey. Entonces, ¿no lo han jugado? No, es un pinche... es un juegazo, güey, la neta. La jugabilidad está poca madre, güey. Luego, lo chingón, güey, es cuando manejas, güey, la cámara lenta que puedes controlar en el auto, güey, para driftear, güey. El soundtrack, güey, la canción del Don, no tiene madre, güey. El Don, güey. No, mames, es una de argentinos, güey. No, sí, pero esta está más cabrón, es cumbia, güey. No, sí, es el Don, güey. No, también está el sonidito. Está muy cabrón ese juego, la neta. Sí, es digno de ganar varios premios. No juegos. Pero sí, vamos a ver qué opinan. Ya nada más por último. No sé qué tan inculto sea en el tema, pero me sorprende que también no haya ningún título de Batman. Es que realmente... Ya se me olvidó el nombre, güey. Arkham Origins, güey. No fue tan bueno, güey. Yo personalmente... No me gustó, güey. O sea, la historia sí era buena, pero la jugabilidad no estaba tan chingona. Añadió unas cosas nuevas que no tenían los otros videojuegos, pero se quedó un poco corto con algunos personajes. No fue tan emocionante como los otros. Y por otro lado también está el Injustice, porque también fue un boom el año pasado. Es que el Injustice es para los godines, güey. No, güey, es que es un Mortal Kombat, güey. Mira, yo como fan, güey, sí lo digo, güey. Se me hace muy absurdo ver pelear al tú por tú a Batman y Superman, güey. No mames. No. Mira, irónicamente... No, güey, pero... pero es diferente porque el güey se pone una especie de armadura, güey, y todo eso. Lo único que el cómic, güey, sí ha sido bien recibido, güey. Yo a mí ya me están convenciendo en leerlo, güey, pero me está dando un chingo de hueá porque es un chingo. De hecho, hablando del cómic, acaban de anunciar la segunda vuelta para Injustice, que ya es el mundo más diferente con Superman. Pero con respecto a la historia de Injustice, se supone que todos se le pueden poner al tú por tú con Superman porque tienen un suero. Y este suero hace que todos tengan casi las mismas habilidades de Superman. No todas, obviamente que... Espérame. Obviamente que tengan esta superfuerza, esta resistencia, y que por eso está justificado el juego. Si no han leído All Star Superman, güey... ¡Ya lo vi! No, viste la película, güey, pero no has leído el cómic, güey. Hay un chingo de detalles que faltan, güey. Ya, hay un detallito, güey, en los cómics, güey, que te hace dudar si se murió o no, güey. Es por eso que te dije que te dejé tarea eso. En la película es bien diferente y la verdad te tengo que agradecer la sugerencia, güey. Ojo, también me está llegando otra vez el sentimiento. Me hizo... En serio, es demasiado interesante la historia que te maneja Grant Morrison. Obviamente en las películas sí te va a variar un poquito, pero es buenísima. De hecho, nunca había visto un lado de esa de esa forma de Superman. Todo te lo tienen que abordar de una manera muy rápida, eso es cierto. Pero la historia es hermosa, la verdad tengo que decir que de las historias de Superman, esta es la que más me ha cautivado. Nadie quiere decir nada más de All Star Superman. Déjame limpio las lágrimas, güey, no mames. Es como el sin verbes, no tiene nada que decir. Pero ya nos salió mucho del tema, este... seguimos ya con la última noticia importante de la semana, que de hecho... De hecho, este fue hoy el salita del horno, la noticia, fue acerca del Nintendo Direct de que se lanzó este día. Los Nintendo Direct, para los que no sepan, son como pequeños anuncios que hace Nintendo sobre lo que va a sacar. Que de hecho el E3 pasado decidieron sustituir su conferencia de prensa para lanzar un Nintendo Direct. Que personalmente muchos consideramos que lo hicieron mal porque uno, Ustream les falló. Y el momento preciso en que tenían que subir el video, mucha gente no podía verlo. Y dos, es que presentaron juegos muy buenos, trailers muy buenos de juegos, y todos nos quedamos con la gana de ver esa emoción, ¿no? De la gente que está ahí en el auditorio. Porque, bueno, según algunos medios de prensa de videojuegos, estaban en el booth de Nintendo cuando estaban mostrando el Nintendo Direct de lo que estaba mostrando, y mucha gente sí estaba muy hypeada por lo que estaban mostrando, porque hicieron el anuncio oficial de Super Smash Brothers, güey, de Wii U, güey, y sí estaba súper emocionada la banda, y como que sí estuvo, a pesar de que estuvo épico la uniada que le hizo Sony a Microsoft, ese 3, sí hizo falta la conferencia de Nintendo, y espero que este año sí hagan una conferencia. Pero bueno, lo importante es que hay salud. No, no es cierto. Sí. No, las noticias más importantes que se dieron de este 3, bueno, de este 3, de Nintendo Direct, fue primeramente que se anunció un nuevo personaje para el juego de Super Smash Bros. Fue Little Mac de Punch-Out, que es este... No sé si algunos estén familiarizados de... Es este boxeador que del juego de NES, que también salió la versión para Wii, pero pues, honestamente yo disfruto más la versión de NES. Ya se une a la ya Little Mac se une a la gama de personajes que ya se anunciaron. Hasta ahorita la lista está así: Speed de Kid Icarus, Bowser, Pikachu, Fox, Kirby, Samus, la Wii U Trainer, Link, Mega Man, Donkey Kong, Mario, Villager de... Sí, güey, va a estar Mega Man. Villager de Animal Crossing. El Capitán Olimar de Pikmin. Luigi, Peach, Toon Link de los juegos de Wind Waker. ¿Dónde voy? En Sonic, que ya había salido el juego pasado. Mart de la saga de Fire Emblem. Rosalind de Mario Galaxy. Zelda, King Dedede de Kirby. Y Lucario. Hasta ahorita, bueno, yo primeramente había escuchado que la lista no iba a ser tan amplia como lo que fue el Smash Bros. Pasado del Wii. Que la lista no iba a ser tan grande, la lista personal no iba a ser tan grande. Pero pues ahorita que estoy viendo, sí, ya está bastante amplia la lista. Habían soltado una imagen supuestamente filtrada con todos los personajes, pero con el anuncio de Little Mac, creo que ya esa lista salió falsificada ya, ¿no? Sin veracidad. Yo personalmente estoy esperando a la Tetra de Wind Waker. Bueno, que es la princesa Zelda, pero es como el equivalente a Toon Link. ¿Cómo ven estos prietos smasheros? Antes que nada, si nos está escuchando el Bon Ice, que ese güey es el smashero de preferencia, un saludo a ese cabrón. Güey, a mí me encanta la idea de tener a Fox combatiendo contra Mega Man. Fox contra Mega Man. Tenemos también a Sam. No mames, es que es una muy buena lista, ¿eh? Luego Little Mac pues también le da su toque de melancolía, porque sí dan ganas hasta de jugarlo, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decir que tal vez Little Mac ya lo pusieron como personaje, porque en el Smash pasado aparecía Little Mac, pero como personaje del ítem de trofeo, que el ítem de trofeo es un ítem que sacas y sale algún personaje de Nintendo para hacerte algo de ayuda, como las Pokébolas, güey, más o menos. Yo creo que la gente quiso a Little Mac como personaje y Nintendo los escuchó, por lo menos es lo que creo. Pues qué bueno que Nintendo esté haciendo estas cosas, porque si nos vamos a otras compañías, pues sí, ni caso le hacen a las opiniones de los... ¿Qué tiznados están pensando? Sí, Televisa, tiznado. ¿Gustas opinar algo, Diego? No. ¿No, nada? Bueno, esa es nuestra opinión de Smash Brothers. Sí, las otras noticias que se dieron en este Nintendo Direct fue que se anunció el título de Kirby para 3DS, Triple Deluxe, que va a salir para el 2 de mayo. Se anunció un juego de Pokémon que se llama Battle Choice, que es una especie de pozo, más o menos que tiene como el asunto de capturar Pokémon, pero con un sistema de juego un tanto interesante. No es un juego de Pokémon tal, es un spin-off, pero se ve interesante, se ve bueno. Se anunció el siguiente juego de la serie de Layton, Profesor Layton and the Ashram Legacy, que es el último juego en que Emi sale, que es la su asistente que está... Y es el juego que cierra la segunda trilogía de esta serie de los juegos de Profesor Layton. No sé si habrán jugado los juegos de Profesor Layton. Son unos juegos de puzzle, acertijos y todo eso, y sí te hacen romper la cabeza, güey, sí... Sí, yo sí recuerdo estar jugando algunos. Todavía no termino el Profesor Layton, el cuarto título, pero los primeros tres sí me causaron un dolor de cabeza increíble porque... No, son como acertijos, güey, o sea... Inclusive cuestiones de matemáticas te preguntan, güey. No, sí, güey, yo había días en que me despertaba a mitad de la noche, güey, porque un puzzle que no podía resolver me estaba fastidiando la vida, güey. No, y de hecho, lo tengo que decir, el final del tercer título está muy triste, está muy triste, está muy culero. No, ustedes no saben, güey. Bueno, de las otras noticias que se dieron fue que se anunció el RPG de fútbol, soccer y Inazuna Eleven, que va a llegar a Occidente. Es una serie que ha sido muy popular en Japón y Europa y finalmente llega a American eShop de 3DS hoy mismo, hoy ya salió. Para los que no estén familiarizados con Inazuma Eleven, porque de hecho hay una caricatura animada, es como los caballeros de Zeus. No, es como los supercampeones, güey, pero ya a un nivel ya así loquísimo, güey. Pero... No, sí, ya es así, ya... Ya aparecen Super Saiyajines jugando fútbol, güey. Pero está buena la caricatura hasta eso, güey. Está buena. Se anunció el juego de NES Remix 2, que contendrá retos de juegos como Metroid, Kirby's Adventure, Super Mario Bros. 3, The Adventure of Link, entre otros, e incluirá una versión del Super Mario Bros. Como Luigi como protagonista, con una mayor dificultad al tener un modo espejo, y la fecha de salida es para el abril 22. Perdón, 25. Se anunció la llegada de juegos de Game Boy Advance a la tienda virtual del Wii U, iniciando en abril. Hasta ahora se han anunciado la salida de juegos de Metroid Fusion y Mario & Luigi Superstar Saga, y la llegada de Mario Kart 8 el 30 de mayo. Se anunció la inclusión de nuevos personajes jugables como los Koopalings. ¿Sí saben quiénes son los Koopalings, güey? Son los que aparecieron en Mario Bros. 3, güey. Que eran los jefes de los barcos, ¿no? Y creo que salió en el último juego de New Super Mario Bros. Para Wii U. Güey, Mario Kart, güey, me ha causado los peores momentos de mi vida ese juego, güey. Muchos no lo entienden, güey, pero Mario Kart es el juego más violento que existe, güey. Güey, y no nada más jugando, y nosotros somos testigos de eso, güey, de que cuando estamos jugando Mario Kart, siempre alguien termina mentando madres, siempre termina golpeando al que está al lado suyo. Bueno, sí, bueno, ustedes no entienden, no, sí, no. Un saludo al desalmado del Bonais. No, y es que aparte de eso, es muy... qué buena noticia, que todavía se siga... Que todavía se sigan haciendo juegos de Mario Kart, que lo sigan innovando. Porque sí son buenos videojuegos, Son demasiado buenos. Yo no sé qué pasó con los Mario Party, que todavía le pudieron haber sacado más jugo, ¿no? Sí, todavía son populares, güey. Obviamente no están a nivel de Mario Kart, pero sí. Y lastiman manos, güey, porque hay gente que se lastimó jugando las primeras versiones de los juegos. No, no jueguen Mario Party en Wii en el concurso de hacer chaquetas. No jueguen, por favor. No, sí es bastante interesante. No, no, chaquetas no. Oye, sí, mira que ahorita Marco no quiere opinar con nosotros porque sigue jugando Flappy Bird. Lo que sí sabemos, haciendo un pequeño paréntesis, es que Marco sí estaba esperando la versión de Flappy Bird 2, Star Wars o cosas así, güey. No mames, no va a llegar, Marco. Ni en tus sueños, güey. Pero regresando al tema, ahora sí, regresando al tema. Podemos decir que al menos la mayor parte de todos los gamers de antaño y nuevos han jugado Mario Kart. Porque la verdad, no te gusta. A Marco no le gusta nada. Comenta que prefiere Crash. A ver. Mario Kart. Está horrible ese juego. Neta. No, cabrón. No. Mario Kart. Es un juego horrible, güey. Me aburre. Jugabilidad del asco, güey. Prefiero mil veces Crash Nitro Kart, güey, de Play. Es una joya, pero güey, ese... No, ay, vale, espera. Antes de que pasen y de que Marco nos siga inundando con su briaguez, señoras y señores, este es el problema de jugar Flappy Bird. Hace que todo no te guste. Es de esperar, güey. Este muchacho es generación MTV, güey, ¿no? No puede concentrarse más de 2 minutos en algo, güey. Si creen que Flappy Bird es difícil, no han jugado Mario Kart Online, señores. De una vez se los digo. O Spider-Man Maximum Carnage, güey. No, güey. Yo sí soy de la buena... De los clásicos de PlayStation, güey. Y bueno, Nintendo nunca me gustó, güey. Ay, van de mental, me da mal, güey. Ay, van de mental. No, cabrón. No. No, pinche muchacho. No. No me gusta Mario Kart. Neta, y no sé cuál sea el de... Hay uno que es el de GameCube, güey. ¿Cuál es? Pero sí, pero ¿cuál de todos? ¿Qué número? No sé, que hay una pista que está bien pinche drogada, que es la del espacio o no sé qué madre. No mames, güey. Neta, me causó epilepsia esa pinche pista, güey. Está bien culera, güey. Sí, me sacó... ¿Por tu culpa? Digo, no es que sueñe contigo, pero por tu culpa, Alf. Yo he soñado que estoy jugando en ese maldito camino que nunca les ganaba. Mira, te voy a decir esto. En Corea, güey. En Corea, si le ganas al papá en el Rainbow Road, güey, te puedes casar con su hija, güey. Pero eso es otra historia, señores. Bueno, ya siguiendo con las noticias que se dieron, ya nada más quedan dos. Se muestra un pequeño clip del gameplay de X, desarrollado por los estudios Monolith. El juego tendrá un sistema de batalla similar a Xenoblade Chronicles, uno de los mejores juegos que salieron para la Nintendo Wii, solo que con un poco más pulido y con una incorporación de vehículos como robots gigantes para el combate. El juego aún no tiene fecha de salida. Yo, Xenoblade Chronicles es de esos juegos que sufro y sufro porque están bien caros, güey. O no los encuentro, están bien caros, güey. De hecho, fue un juego que junto con otros dos fueron literalmente... demandados, güey, hacia Nintendo porque no los traían. Pero, pues después de que la gente spameó horriblemente los sitios de Nintendo para que les trajeran los juegos, los trajeron. Yo estoy así de que cuando salga ese juego lo voy a comprar aunque no tenga Wii U. Porque no quiero que me pase lo mismo que con Xenoblade, que después termine vendiéndomelo a más de 2,000 pesos. Entonces... No es caro, güey. De hecho, ahorita... Es que la pinche gente no sabe nada, güey. No, mira, es que la gente confunde mucho el Wii U con el Wii. De hecho, por eso ahorita están metidos en un pedo económico, güey, de que no lograron las ventas que se habían de hecho, güey. Sí, y de hecho, bueno, en Japón tienen la tradición de que si la compañía no va bien, los que están a mero arriba, los CEOs, se reducen el salario, güey. Y Iwata hizo eso, redujo su salario ante la pérdida económica de Nintendo. No significa que Nintendo va a quebrar. No anden de mamones. Nintendo va a estar aquí cuando ustedes se mueran y cuando se mueran sus hijos. ¿Estás amenazando? Sí, sí, sí. Están teniendo pérdida, güey. No está vendiendo. Y lamentablemente sí está culero porque aunque hay poquitos juegos saliendo para el Wii U, son muy buenos. Y yo lamentablemente porque soy un neoliberal pobre no puedo comprarme un Wii U. Pero yo sí planeo comprarme uno. Y yo le recomiendo a todos que si tienen la oportunidad de conseguir un Wii U lo consigan, en serio, hay una gama de juegos muy buena. Y pues, señores, va a salir el Smash, no se pueden perder el Smash. Y bueno, la última noticia que fue que se mostró un tráiler de Bayonetta, Bayonetta 2. ¿No, alguno ha jugado Bayonetta? ¿Bayonetta? Es una bruja, güey, que tiene un traje negro, güey, y tiene unas armas en los pies, güey. No, es como los tacones, güey, tiene armas, güey. Bueno, se mostró el tráiler de Bayonetta 2. En la secuela de Bayonetta no, se muestra igual de cool, caótico y con mucho estilo. No se dio fecha de salida, pero saldrá más tarde este año. De hecho, mucha gente estuvo quejando la situación de Bayonetta. Miren, la situación de Bayonetta es esta. El juego no vendió lo que se esperaba. Y obviamente la compañía que era Sega no quería lanzar la segunda versión. No le iban a financiar. Y Nintendo financió el desarrollo del segundo juego. Y la gente se empezó a quejar porque, obviamente, por la financiación de Nintendo, el juego iba a ser exclusivo de Nintendo. Y la gente se empezó a quejar de cómo es posible de que no salga para el Xbox y el PlayStation 3. Nintendo es una mamada. Bla, bla, bla. La gente le encanta quejarse, güey, pero pues somos humanos, güey. Somos humanos, güey. Bueno, terminamos con las noticias. Esto fueron las noticias más importantes de la semana. Vamos a hacer un corte, señores. Les vamos a ponerles una rola. Ya no vamos a hacerlos sentir mal por el Día de los Enamorados. Espero que se relajen con esta canción. Regresamos. banda, regresamos. Espero que les haya gustado esta rola. Obviamente ya la habrán reconocido. Fue AC/DC Back in Black. Fan de Iron Man 4. Pero obviamente Iron Man, güey. La asociación. Espero que les haya gustado. Ya pasamos a cosas que a nadie le interesa. A plática entre amigos. Ya. En este momento, si quieren ir, tienen todo el derecho. Y el... Si quieren irse ya con la novia, se lo entendemos. Sí. Y si no, pues... acompáñenos un ratito más en esta plática. Nada de catolicismo, por favor. Bueno, empezamos con Infinity, güey. ¿Ya leyeron Infinity, güey? Como dice Marco, yo la he estado leyendo en Walmart, güey. Espera, deja dar mi reseña. AC/DC Back in Black, el primer álbum que sacan con Brian, el nuevo vocalista. En fin, tenía que decir eso, güey. Lo quería desahogar. Infinity, por lo que ustedes me han estado comentando, porque Diego, por lo que sé, tampoco lo está comprando. Infinity. Digo, aparte de ser una tremenda violación a nuestros bolsillos, pues por lo que me están comentando, tiende a ser una buena historia. La verdad, yo no puedo opinar al respecto. Los únicos expertos van a ser Marco y Alf. Pero yo en lo personal sí decidí no comprar Infinity por todos los tie-ins, por el arco principal. Y la verdad es demasiado dinero. Yo la verdad no puedo con esto. Lo único que tienen que comprar para entender Infinity es comprar los de Hickman, güey. Lo demás no importa para nada. Como dijo Alf, la verdad, sí, del 1 al 6, la historia, la principal es la importante, y los el Avengers y el New Avengers. Lo demás no vale pa' pura verga. La neta, no vale pa' pura verga. Y este... Pues no he podido... Estoy hablando, cabrón. La verdad, yo no he podido... No me puedo concentrar, cabrón. A ver, yo no he podido leer Infinity porque no compro mi Avengers. Yo no lo compro. Cuánta tristeza, hombre. Bueno, en este caso creo que ya tendré que hablar de eso porque he sido el único que lo ha leído. Bueno, hasta ahorita no se ha puesto interesante el asunto, pero el asunto es que hay dos situaciones en este evento. Por uno, los Vengadores se están enfrentando contra la amenaza de los constructores que fueron presentados. No, los constructores fueron presentados al inicio de Avengers and Marvel Now, güey, que son como una especie que supuestamente son los que crean la vida, güey, y dan los que han dado vida a las diferentes especies que existen en el universo, y por alguna razón ahorita están tratando de destruirlos, güey. De hecho, uno de los constructores se enfrentó contra los Vengadores antes de que todo esto de Infinity pasara, y... Sí, o sea, güey, tienes que haber comprado Avengers desde el principio para entender Infinity, güey. Avengers y Avengers Now. Bueno, por otra parte está el asunto de Thanos, güey, que... ¿Qué dije? Avengers Now. ¿Avengers Now? Bueno, All New. No, pero lo tuviste que haber seguido, güey. No, es Avengers, güey. No, All New Avengers también. Bueno. El otro asunto es que Thanos está buscando... Bueno, en la saga de Thanos Rising mostraron que Thanos se la pasaba de planeta en planeta engendrando hijos. Uh-huh. Y después encomendó una misión de matarlos. Que ahí donde despertaron la duda de si Thanos estaba volviendo loco, güey, o si realmente veía la muerte, güey. Esquizofrénico. Bueno, aquí el psicólogo hablando, pero... Bueno, el asunto es que... se presenta con los inmortales porque al parecer Thanos tiene un hijo con esa raza. Y bueno, hasta ahorita es donde va la historia de... Es New Avengers, güey. No, All New Avengers. Estás confundiendo con All New X-Men, güey. Sí, güey, perdón. Pero el cómic es bueno, güey. Es bueno, muchos dicen que Hickman, güey, es difícil de leer. Pero esa es buena la historia, aunque han dicho que básicamente Infinity es como una especie de presentación para la siguiente saga, que es la de Inhumans, güey. Pero pues, ha estado bueno, güey, ha estado bueno. Sí, siguiendo la línea de Thanos, sí se me hace muy, muy buena idea que le hayan otorgado esta serie, esta saga a Hickman, porque, bueno, Hickman es bien sabido que ya tenía algo de trabajo ya en el universo Ultimate, y era muy bueno, la verdad, y al menos yo, que no estaba tan relacionado con el universo Ultimate, la verdad entendía muy bien. De hecho, yo, que no soy tan experimentado lector en cómics, porque de hecho a mí me gustaría tocar también este tema de que hay varias personas expertos, y así lo digo entre comillas, expertos de cómic, que dicen que tienes que leer cierta cantidad de cómics para ser comiquero. A mí la verdad se me hace una tontería, una estupidez, la verdad. No puedo decir malas palabras, güey. Una pendejada, sí, lo voy a decir, una pendejada, güey. ¡Sí! ¡Woo! Se me hace absurdo eso, pero bueno, ahorita si quieren tocamos el tema de eso, de por qué tachar, por qué el cliché de los comiqueros. Espérame. ¿Qué les iba a decir, cabrón? Ya se me fue. Ah, Hickman. Hickman tiene muy buenas líneas de historia. Los dibujantes que ha tenido le han ayudado mucho para resaltar, la verdad, de lo poco que he visto de Infinity. Le han ayudado a resaltar toda esta historia. Es buenísimo. Los trazos son muy buenos. La historia es buena. Al menos no nos deja con la espinita de qué es lo que puede pasar después, como lo hace Bendis, que son muchos diálogos y muy poca acción. Y aquí de que hay acción en todos lados, hasta en los tie-ins, que no los he visto, la verdad. Pero iba a regresar al tema de New Avengers, que también los he estado ojeando, porque la verdad no hay nada de dinero, hombre. O sea, son tantos cómics. Bueno, aquí hay cierto ricachón que sí tiene dinero para comprar todo. Un prostituto aquí. Y he estado viendo, tratado de seguir la historia de New Avengers, y la verdad es buenísima, de hecho desde los primeros números te están empezando a explicar lo que pasa o lo que pasó con las joyas infinitas. Es buenísimo. Y pues bueno, querías recalcar algo, ¿no? A ver, este es asunto de los comiqueros, todo eso, eso pasa en todos lados, güey. Son los fans viejos que se oponen contra los fans nuevos, güey. Pero es que hay que entender que se tiene que empezar en algo, güey. O sea, no puede ser tan quisquilloso en ese aspecto, güey. De que no todo lo nuevo es bueno y que no todo lo viejo es bueno tampoco, güey. Mira, yo con Daft Punk, güey, lo vi, güey. Mucha gente se queja, güey, porque por el lanzamiento del Random Access Memories, güey. Pues empezaron a aparecer muchos nuevos fans, güey. No, y los fans de antiguo estaban quejando de que pinches posers, que la mamada, güey. Que no son fans de Daft Punk si no han escuchado Discovery y todo eso. Pero pues, es que hay que empezar de algo, güey. O sea, no puedes ponerte así de mamón, la neta. La verdad sí, concuerdo con eso, güey. Y no tanto por defenderme o por sentirme un inexperto en los cómics. Que no somos expertos, eso es bien sabido. Pero al menos somos fans. Y la verdad, cuando nos picamos con la historia, ser comiquero significa más que coleccionar cómics, la verdad. Es un estilo de vida y como me dijo alguna vez Alfe, a veces es un sacrificio, y la verdad lo es, bien cabrón. Monetariamente, cuando tienes lecturas atrasadas y que te dicen, oye, vamos a tal lado, híjole, ¿sabes qué? Mi Avengers me está esperando ahí en mi casa, no puedo, en serio, la verdad. Kamite tiene un lema muy, muy chido que dicen que leer un cómic diario... No, bueno, no mames. Si lees un cómic diario siempre vas a estar... ¿cómo se dice? Sí, venden cómics, sí, pero no es por defenderlos, pero ese lema que tienen de que leer un cómic diario siempre es bueno para tu imaginación, siempre está trabajando tu imaginación. Eso es bien sabido. Y ese es uno de los puntos a recalcar también, de que los cómics no nada más son para aquellos que se sienten niños. Y a mí me caga eso de que digan, las historietas cómicas que tú lees son para niños. Historietas cómicas, me carga la chingada, hombre. Ya ves el comentario que hizo Alan Moore, güey, ¿no? De que le parecía absurdo que personas adultas disfrutaran de consumir algo con personajes que fueron hechos para niños, güey. O sea, pero también es que Alan Moore ya se le fueron las cabras, güey, ya. Sí. No, ya es... No, güey, tuvo su tiempo, güey, ya. Ya está senil, güey, ya está senil. Nada, güey. Yo me quedo con lo viejo, güey. Ya. ¿Por qué sé que no va a ser nada chido, güey? No tengo nada que decir ya. Bueno. Ustedes que son un poco más jóvenes que nosotros, güey. Sí. ¿Qué opinan al respecto? Porque digo, nosotros que somos los viejos, pues ya hablamos demasiado, ¿no? ¿De lo de los cómics? Ok. ¿Qué es eso, comiquero? No, pues, comiquero, ¿qué es para mí? ¡Lo es todo! ¡Todo! No, no es cierto. Pues, sea lo que sea, mira. Va a sonar bien pinche cursi, pero la neta, güey, leer un cómic. No, leer un cómic, güey, es estar en el lugar que quieras estar, güey. La neta, sí, es estar, ponerte en los pantalones de tu superhéroe. Es, sí, güey, te olvidas tus problemas, güey. Y estás enfocado en eso, güey. Pongan música de fondo, sentimental, güey. Los violines. Y sí, de hecho, sí, güey, hay muchos güeyes que critican de que no, que los cabrones que pues, por lo nuevo, lo de las películas, pero sea lo que sea, gracias a eso hay mercado, güey. Aparte que, puta, se me fue el pedo, ¿qué iba a decir? Espera, güey. Puta madre, espera. No, puta, a ver, opina tú, digo. No, a mí sí me gustan mucho los cómics. Me ayudan no solo a tener que despejar mi mente de toda la mierda del día a día, sino de que siempre que tengo algún dilema moral puedo recurrir a mis personajes tan queridos. La verdad, el fan nuevo no tiene mucha indiferencia con el viejo, sino que somos un poquito más abiertos a las cosas nuevas, y algunos fans viejos están fallando en eso, que no quieren aceptar lo nuevo que viene. ¿Tiene 12 años? No, no, está cabrón, pero No importa el hobby que... No. Bueno, me sentí mal, güey. Me sentí mal. Bueno, no, a lo que me refiero es de que puta madre, se me olvidó el pedo. Ay, ay, ay, ay, ya me acordé. ¿Por qué dicen, güey, que los cómics son para niños, güey? O sea, ¿no? No, sí, pero no va. De hecho, porque es dibujo, güey. Por ejemplo, en la escuela, güey, me dicen, no, es que son para niños, o las viejas, las mujeres dicen, no, es que son para niños. No, si leyeran, pinche gente inculta. No toda en la vida es Twilight y sus pinches pendejadas, los juegos del hambre, esas mariconadas. ¡Bravo! Pinche gente pendeja. No, güey, tampoco es tan severo, güey. Lo importante es que si tienen un hobby, que lo disfruten. Si tienen un hobby, lo importante es disfrutarlo, ya lo demás viene sobrando. Sí. A ver, un asunto que ha estado molestando a mucha gente, fans de Superman, sobre todo. No, tengo que decirlo, güey, porque mucha gente como que no está bien informada en esto, güey. Piensan que se va a cancelar Superman, güey, que va a ser sustituido por Superman Shane, güey. ¿Aquí en México? Sí. No va a ser sustituido, simplemente se va a dar una pausa al cómic de Superman por la cuestión de que Action Comics quedó atrasado. Entonces tratan de alcanzarlo porque hay un evento que se llama Regreso a Krypton, que inicia con el anual de Action Comics y se prolonga en los números 25 de Superman, Superboy y Supergirl. Y pues obviamente, güey, van bien atrasados en Action Comics, güey, tienen que avanzarlo tantito. Entonces, gente, no se espanten ni se enojen, nada más están pausando el asunto. Exacto. ¿Qué tenemos? Ah, sí, con respecto a las próximas publicaciones, ¿verdad? Oh, Batman Incorporated. ¡Man! ¡Joder, no! Eso es de lo que más estoy esperando, la verdad. ¡Man! Estoy esperando con ansias porque... ¡Oh! Batman Incorporated. Déjenme, les digo, Batman Incorporated. Me paré nada más para decir esto. Es escrito por el mismísimo Grant Morrison. Bueno, fue escrito en su momento. The All Star Superman, sí, ahora sí lo tengo que aceptar. Y es buenísima la historia. Bueno, aparte de que le pone fin entre comillas a su personaje, que fue Damian Wayne. Va a ser una recopilación buenísima por parte de Editorial Televisa. Esperamos en verdad que sea de calidad. Y que aparte ya el día de ayer nos confirmaron el precio de The Dark Knight Returns. 99.99. ¡Llévele! 99 pesitos, maestro. Me voy a comprar dos. tres si se puede, no manches. Neoliberalismo a más no poder, maestro. Y luego, obviamente tenemos el precio de Batman Incorporated, que va a ser como de unos 300 pesitos. Ahí sí nos la van a dejar caer bien sabroso. Yo sí lo voy a comprar, porque la verdad es Grant Morrison. Yo no lo voy a dejar, Va a ser toda la colección. Y aparte, todos aquellos que quieran saber qué pasó con Damian Wayne en Death of the Family, lo van a tener que comprar, güey. Digo, tú compraste los dos de las dos recopilaciones de Definitive Edition, ¿no? De Death of the Family. Te arrepientes, yo lo sé, pero las tienes, güey. No puedes dejar esa colección incompleta, hombre. Bueno, chance sí la puedes dejar. Pero en lo personal, yo estoy emocionado con todo esto que viene para México. Bueno, perdón, para Batman en México. Batman Incorporated. The Dark Knight Returns. Joder, The Dark Knight Returns. The Return of Bruce Wayne para septiembre. Final Crisis. Y lo voy a estar mencionando todos los podcasts hasta septiembre. No voy a dejar de mencionarlo. Es buenísimo. Está teniendo un orgasmo. Comenzó esto por ahí de noviembre del año pasado. Es exclusiva de la hora del hate. De hecho, es exclusiva porque se fue así. Gracias aquí a su servilleta van a poder tener ese cómic en sus manos los que son fan de Superior. Aquí su majestad hizo un gran labor. ¡Puta madre! No, esto sí es un orgasmo. No las mamadas que dijo Guaribolo, esas son chingaderas. Esto que voy a decir, neta, estoy de la chingada en el amor y esta madre, neta, me hizo el día. Poca madre. Bueno, después de tanto insistirle a mi íntimo amigo Gio Arévalo, va a publicar. Ahí se cabrón. Va a publicar el anual de Superior. El anual, puta madre. Yo estaba tratando de vender todo lo mío para conseguirlo en el anual en inglés. Y miren, me lo van a traer. Después de tanta insistencia, Gio, mi amigo, lo va a traer. Le mandaba abrazos, feliz, besos, nalgadas. No es cierto, pero sí, para marzo sale el anual. Y pues, creo que va a ser el número 1 y el 2. Gracias aquí a su servidor. Espero sus felicitaciones. Mis felicitaciones. Para que me feliciten a mí, cabrones. Mentadas de madre, si quieren. Amenazas de muerte, lo que quieran. Pues esa es la noticia de Superior. Que la verdad fue la más chingona. Exclusiva de la hora del hate. Y también el Daily Vieja, la página oficial. Y bueno, ¿quieres opinar algo? A mí me vale verga Spider-Man, güey, porque es una mamada, güey. Todos los que leen Spider-Man, güey, se vayan a la verga. ¿Ves lo que se siente? Diego, ¿vas a opinar algo todavía de los próximos lanzamientos? ¿Sí? ¿Sí? Que Dios bendiga al hombre que puso 99 al precio de Dark Knight Returns. La verdad, le damos todas las gracias. Toda la gente lo va a poder comprar y ver qué clase de arte es el cómic. Yo todavía tengo dudas sobre cómo va a ser el formato en sí. Entonces, hasta que no salga... El volumen de ese pedo, a mí me dieron ganas de comprarlo. Es van a ser creo que dos, güey. Dos volúmenes. Sí. Y el formato va a ser como el mismo del 77 de Amazing Spider-Man, el número final. O sea, va a venir igual. Poca madre. Para ustedes. Yo pienso comprarlo y revenderlo en 200 varos, ¿no? ¿No es cierto? Con respecto a próximos lanzamientos y hablando de tu grandísimo amigo Gio Arévalo, Un saludo. un saludo a Gio. Salido de closet. ¿Qué chingados les iba a decir? Ahorita pasamos a X-Men. Toda la noticia, güey. Yo estuve viendo en el timeline de Gio Arevalo y estaba dando indicios de que Deadpool, bueno, iban a traernos a Deadpool a México. El masacre, sí, va a ser masacre. Nos van a traer a masacre. Vale, yo decía que os ruego que le pregunten a Gio, vale. No, bueno, ya, regreso. ¡Venancio! No, estaba comentando que qué nos parecía Boogie Nights. Aquello que nos... ¿Qué era lo que nos... ¡Qué chingado! ¡No me estén distrayendo! ¿Qué era lo que pensábamos? ¿Qué pensaríamos si él dijera que nos iban a traer a Deadpool? ¿Y qué mejor si fuera con Deadpool Kills Marvel Universe? Digo, yo sí me emocioné con la noticia y grité directamente en mi computadora. ¡Sí! Y acá tiene Marco otra noticia. No, es que la verdad, Gio, ahora sí, mi íntimo amigo, está echando la casa por la ventana. La verdad sí está publicando, va a publicar varias cosas chingonas. También escuché, güey, ya está confirmado, pero para el próximo año, güey. La saga de Unlock, güey. Sí, güey, ya la saga de Unlock para el 2015, güey. Sí, güey, un triunfo mío, puta madre, 2015. Espera. Y también, va a publicar, ya también confirmó que va a publicar la... ¿Cómo es este? Amazing X-Men también va a llegar a México. Sí está chingón, güey. Uno de los que me enteré de que va a salir próximo va a ser de por asunto de Guardians of the Galaxy, güey. Que va a salir en el semanal de Rocket Raccoon, güey. Que ese... ¿No va a ser semanal, güey? Van a ser cuatro números, güey, pero creo que los van a meter, los de Guardians of the Galaxy van a suspender los dos meses, güey. ¿Para qué? Sí, güey, van a meter Sí, escuché eso. Que lo iban a sustituir por dos números de Guardians of the Galaxy, güey. Para que coincidiera con las fechas de lo del evento de X-Men y el de Guardians, güey. Lo importante es que Rocket Raccoon se va a convertir en el personaje favorito de toda la familia, güey. De todos los niños, güey. Y van a salir juguetes, güey, de Rocket Raccoon, güey. Y lo que va a causar que los viejos comiqueros se enojen más todavía. es algo que pronostico, güey. ¿Ya vieron la de Justice League War? ¿La película? ¿Reseña? ¿Has escuchado reseña? Yo ya la vi, güey. Es que la opinión como que ha estado divergente, güey. Porque o les gusta o no les gusta, güey. A mí personalmente sí me gustó, güey. Sobre todo porque hay una parte donde se unean bien sabroso a Green Lantern, güey. Pero se lo unean así, el Darkseid se unía a Hal bien, bien, bien cómico, güey, que es la mejor parte de la película, yo creo, güey. ¿Pero entonces qué? ¿No la han visto? No, cómprenla, señores, ¿sí? Aquí no se promueve la piratería. Que luego aquí los de Literal Televisa se van a quedar con nosotros, güey. No sé por qué lo dicen. Y bueno, una cosa que ha estado sonando ahorita es de un concierto que va a haber de... ¿Quieres hablar de Justice League? No. Bueno. Sí, digo, antes de entrar, no voy a mandar saludar al Bonais, ya lo saludé dos veces. Otro asunto que hay que recalcar que es una reseña que me dio una amiga. Sí, una amiga. Locos estos. Azucena, precisamente allá en el noveno arte, sí. Estuve platicando, bueno, estuvimos platicando con respecto a Justice League War. Estuvo dando su reseña porque ella ya la vio y otros cuates ahí también la vieron. Y comentaba que hay un pequeño detalle, ¿no? Al inicio de Justice League War. Que, por ejemplo, si vemos Flashpoint Paradox, que fue la animación anterior, termina con un Flash entregándole la carta a Bruce Wayne. Pero Justice League War empieza con la... Bueno, cuando ya llega la escena en la que Barry Allen conoce a Bruce Wayne, bueno, a Batman, y le dice, oh, hola señor, mucho gusto, no lo conocía. No, güey, pero es que se supone que la historia de Justice League War, la historia de Justice League en, en los nuevos 52, cuentan de nuevo la forma en que se conocieron, güey. No precisamente que vayan en orden cronológico, sino que más bien regresan, güey, a contar la historia de cuando se formó la Justice League, güey. Ese fue el asunto. No, pues lo que dijo. El asunto es que están mal, güey. Sí. Les voy a hacer una recomendación ahorita si no tienen a dónde llevar a la novia. Porque... No, güey, se está anunciando, güey, que se va a ver un concierto de... que se llama Distance World, música de Final Fantasy. Si tienen una novia que dudo, güey, que no haya chavas que son gamers que no les guste Final Fantasy, es como su mero mole. Y para todos esos que se ponen Dark Sephiroth y todo eso, entonces les va a latir, güey. Creo que ahorita están teniendo una oferta de 2x1, güey. Entonces... Son las mismas personas que organizaron los conciertos de Zelda, güey, con la Sinfónica, güey. Ay, yo me quedé con unas ganas de ir a ver esos conciertos, güey. Va a ser en el DF, güey. De hecho, güey, va a venir Nobuo Uematsu, güey, que es el compositor de la saga, güey. Entonces, pues si son fans de Final Fantasy, güey, simplemente sí no se pueden perder ese concierto, porque creo que va a ser el único que se va a dar. Y es la primera vez que viene a México el compositor, si tengo bien entendido. Ya creo que ya se acabaron los temas, señores. Ya nada más estamos aquí vomitando palabras y palabras. Vamos a un corte comercial para regresar ya a la última sección. Regresamos. Disculpen los problemas técnicos que hemos tenido, pero hemos tenido, sí. La cuestión es que estamos trabajando con un solo micrófono y no está en muy buenas condiciones, que digamos. Gracias. Pero pues intentamos solucionar eso. Bueno, ahorita regresamos, banda. We're up all night to get lucky. We're up all night. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Bueno, banda, ya regresamos a la última sección de este episodio. Esperamos que haya sido desagrado a pesar de todas las dificultades y problemas técnicos que hemos tenido. También divagamos mucho porque pues, la verdad no estamos acostumbrados a hablar al micrófono, pero pues, espero eso que con el tiempo que nos vayamos acostumbrando esto ya cambie. Y también pues, les decía que como nada más contamos con un micrófono, pues, estamos improvisando muy cabrón. Pero pues esperamos que les esté gustando este... La verdad, este programa lo hacemos con la única gana de pasar un rato agradable, hacerles pasar un rato agradable y que tengan... hacerles más ameno el día, ¿no? Porque muchas veces... Bueno, yo personalmente soy consumidor de podcast a lo cabrón y pues la neta me hacen pasar un buen rato y pues quería poner mi granito de arena. Bueno, una cosa que quería decir era que... Esta semana salió un video de diario de desarrollo del último DLC de Bioshock. Hice la recomendación la semana pasada de Bioshock. Y tengo que reafirmarlo, güey. Tienen que comprar Bioshock. Tienen que comprar Bioshock. Ese juego logró algo que es muy difícil, güey. Hacer jugar a una persona un género, güey, que no le gusta. A mí no me gustan los FPS. No me gusta nada de Modern Warfare, ni de Halo, ni todo eso. No digo que sea malo, no me gustan. Pero ese juego me hizo jugar esa clase de juegos y, o sea, nada más para que se tengan un detallito. Habla de un personaje. En el primer BioShock habla de un personaje que termina estrellándose en el océano después de un accidente de avión y termina en un faro. En ese faro es la entrada para una ciudad subterránea que se llama Rapture. Pues básicamente esta ciudad es como una especie de utopía, güey. No porque fue fundada por alguien que se llamaba Andrew Ryan, que está inspirado en una escritora que escribió un libro. No recuerdo cuál es el nombre, era algo de Atlas, güey. Hijo, güey, me voy a ver bien imbécil. No, era... Se supone que es un libro, güey, que cualquier empresario eso, güey, tiene que leer porque como que es un libro muy importante, güey. El asunto es que esta ciudad es como una especie de utopía, güey, que, bueno, no está regida por gobiernos, güey. La gente no está limitada a hacer lo que sea. Pueden ser el arte que quieran, güey. Pueden hacer todo el experimentos científicos que quieran, güey. No están limitados como por la moral. Y de alguna manera como que resaltar la grandeza del hombre, güey. Esa es básicamente la idea que el hombre que fundó la ciudad. De hecho, hay un libro de este videojuego que habla un poquito de cómo se creó esta ciudad y es bastante interesante. Yo todavía no termino de leerlo, lo estoy empezando, pero está bastante interesante. El asunto es que se hace un desmadre en esta ciudad, una guerra civil, güey, y se va toda la mierda. Ya el segundo juego es el seguimiento de esta ciudad, nada más que el personaje principal es un personaje que los llaman Big Daddy, güey, porque son unos monstruotes así vestidos como buzos, güey, que se encargan de proteger a unas niñas que se llaman Little Sisters, güey, que las Little Sisters son como unas niñas que recolectan algo que se llama plasmids, güey, que eso es lo que le da superpoderes a la gente, güey. La habilidad de usar el fuego y hielo y todo eso. No está tan bueno el 2, ya había remarcado, no es tan bueno. Expande un poquito la historia de BioShock, pero no es tan profundo ni tan interesante como fue el primero. Lo que sí, ya sí saltó la barda fue el tercer juego, que fue BioShock Infinite. La historia ya es completamente diferente. Se habla de una ciudad que se llama Columbia, que fue creada, se hizo una ciudad en el cielo, güey. Básicamente aquí es una especie de... ¿Cuál es la palabra, güey, para los que son racistas, güey? El asunto es que como que resalta la grandeza del hombre blanco y todo eso. De hecho, el juego se metió en cierta polémica, güey. Porque, pues, decían que era racista, güey, la chingada, güey. Pero pues también, considerando que los tiempos en que se ubicaba el juego eran como entre 1920 y 1930 y todo eso, güey. Más o menos. El asunto es que aquí el personaje es que se llama Booker DeWitt, que es llevado igual a un faro, donde sube a esta ciudad en el cielo para buscar a una chava que se llama Elizabeth, que tiene una importancia relevante en la historia del juego. No voy a dar spoilers porque la neta es... Les voy a arruinar el juego. Es esas cosas que tienen que disfrutarlo ustedes. El DLC que salieron dos DLCs hasta ahorita han salido. Uno que se llama Clash of the Clouds, que básicamente es como para achievements y todo eso. El segundo DLC que salió fue el de Buried at the Sea, que expande la historia del juego, haciendo que Booker y Elizabeth ahora estén en Rapture. No les voy a decir por qué están en Rapture. Pero es interesante y les había dicho que iba a salir el último episodio. Que bueno, Kevin Levine en este día de desarrollo dice que supuestamente este juego de alguna manera va a satisfacer las expectativas de los fans. Y pues eso espero, porque yo neta que sí me hice fan de esta saga. Es de esas cosas que rara vez vas a encontrar, güey. Juegos con buenas historias. Irónicamente antes nos quejábamos, güey, de que la gente se enfocaba mucho a las gráficas, güey, ¿no? Y decían, lo importante es la historia. Y empezaron a aparecer juegos con buenas historias, güey, y empezaba a aparecer gente que decía, es que la historia no es lo importante, es el gameplay. Sí. Lo importante es que lo disfruten. ¿Cómo ven esto? Ay, pues yo lo veo bien. No te creas. Desde hace ya algún tiempo recuerdo que me has recomendado BioShock. La verdad no he tenido la oportunidad de jugarlo. Me tuve que alejar un poquito de mi consola de videojuegos. La verdad me arrepiento mucho. pero ya casi no tengo tiempo. Hay cosas así. De hecho, todos pasamos por algún tiempo así en el que ya no nos podemos sentar a disfrutar un buen videojuego. Es más, ni a leer nuestros cómics, ni a ver la tele. O sea, no hacer mucho. O sea, tenemos una vida muy atareada. Prometo, en verdad, que uno de estos días, no muy lejanos, prometo que antes de mi cumpleaños, que espero que me lo festejen, weones. Sí. Aquí tenemos un chulo que tiene todo el dinero del mundo, como millonario árabe. Y la verdad, tengo que decirlo, tienes un don para contar historias, güey. Que Bioshock, digo, no mames, pues sí, lo voy a jugar. Probablemente se pueda decir que yo hablo mucho de cómics, pero pues es de lo poco que sé, güey. De videojuegos, pues yo no salgo de Halo, sí, catalógame, güey, catalógame. The Last of Us tiene un cómic que de hecho va a ser publicado aquí en México también, y por Kamite, y eso va a estar interesante también. De Halo, de Mass Effect también, ¿no? ¿Tiene cómic? Sí, tiene Mass Effect cómic, ¿no? Sí, también interesante, muy, muy interesante. Y bueno, ya que estamos en las últimas, pues ahí cabe recalcar que tenemos una cuenta de Twitter de la hora del hate. Sí, lo voy a estar diciendo cada 10 minutos. Güey, no mames, ya pasó mucho. Nos pueden buscar como @horadelhate en Twitter. Mándenos todos sus comentarios, sugerencias, amenazas de muerte, mentadas de madre, felicitaciones, lo que ustedes quieran. Si quieren que les mandemos felicitación a alguien, nos contratan también para bautizos, bodas, etcétera, etcétera. Ustedes nada más háganoslo saber y nosotros estaremos ahí. Ya por último, ya nada más para dar mis sugerencias del día. Hablamos siempre de las casas editoriales más grandes, ¿no? De DC Comics, siempre lo pongo al tope, ¿no? Marvel Comics. Es por orden alfabético, lo siento. Tenemos también Image Comics. No me han dado oportunidad de hablar de Spawn. Voy a traer mi nota. Voy a traer mi nota de Spawn. Cuando sea el especial de los 90s, güey, te vamos a dejar hablar de Spawn. Especial de los... No los voy a dejar. Les voy a mandar mi cápsula, ¿no? Mis bermudas, la neta. ¿Qué chingados les estaba diciendo? Ya se me olvidó, cabrón. No. Ah, sí, de mi recomendación, casa editorial Dark Horse, perdón. Desde abril del año pasado ha estado publicando, bueno, ya publicó, fue una serie de 4 cómics diseñados y escritos por Corey Taylor, que como sabrán algunos, Corey Taylor. No, güey, Corey Taylor, el vocalista actual de la banda Slipknot, Stone Sour. Buenísimos cómics. Sí, güey, a mí me emocionó. Todavía estoy tratando de conseguir, solo he podido conseguir el número 1, pero la historia es buenísima porque complementa los 2 álbums del nombre House of Gold and Bones, lanzados entre el año pasado y el anterior, 2012 y 2013, perdón. Se los recomiendo, la verdad, es una historia muy buena, una historia en la que, digo, se va a escuchar medio raro y psicológico el asunto, pero es la historia que pasa dentro de la mente de una persona que apenas se está tratando de conocer y darle resultado a todas sus situaciones más oscuras a través de sí mismo, pero lo abordan de una manera muy, muy chingona. Se los tengo que recomendar. Escrito por Corey Taylor, de Dark Horse Comics, es The House of Gold and Bones. Pasamos a Diego. ¿Diego se abstiene? ¿No nos quieres hablar de Lego, la película de Lego? No, sí hay que recomendar esa película. Está muy buena, la verdad. Si son comiqueros, tienen que ir a verla. Tiene muchas apariciones de personajes importantes de la Liga de la Justicia. Y aunque no sea serio y realmente sea una película infantil para niños, pues nunca está mal una risa. ¿Tienes 12 años? Yo no recomiendo nada. No. Ah, no, sí. Vean un video en YouTube. Búsquenlo como Álvaro Clemente. Álvaro Clemente, Get Lucky. No tiene madre. Esa es mi recomendación. Sí, interpreten el silencio, ¿no? Ya por último, ya que estamos con eso de las redes sociales, échenos un follow a todos los demás. Tenemos a @dragon0. Tenemos a @ferguaribolo, su servidor, que me presentó Alfred. Sí, yo soy Fern, Guaribolo, Guaribolas. Sí, lo tengo que decir, no me puedo ir sin decirlo. Arroba Verguaribolo. ¿Cuál es tu Twitter? A ver, es este. No me lo sé, güey. De hecho, no me lo sé. Olvídenlo ya. Yo, bueno, mi recomendación de la semana es un anime, aunque no lo crean. No, es un anime que acaba de salir, se llama Kill la Kill. Kill a Kill. Está bien bizarro el anime, la neta, pero está muy interesante. Básicamente es como de gente que quiere poderes, güey, a través de su ropa. Sí. Bueno, tiene mucho fanservice de chavas con pocas ropas y todo eso. Pero es que sí te... No, es muy cómica, güey, y es muy entretenida. Yo sí se la recomiendo mucho. Aunque no les guste mucho el anime, yo creo que sí les va a gustar porque tiene... No cae en la semana pasada decía que hay un género que se está apoderando del anime, güey, y que no me acordaba, ya me acordé, se llama Moe, que es como hacer a los personajes lindos y bonitos, güey, y todo eso. De hecho, sí, güey. Si buscan Moe, pongan anime, porque si no va a salir puras imágenes de Moe de los Simpsons. Pero sí, se los recomiendo mucho ese anime, está muy bueno. Pues esto fue todo esta semana. Lástima que terminó. Les agradecemos si llegaron hasta aquí. Reitero una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos. Somos humanos y cometemos errores. Nos veremos cuando pasen 7 días con 7 noches aquí. Que tengan todos un bonito fin de semana. No importa que celebren. Si no le celebran, Navi Walps. Estamos con ustedes. Que tengan bonito fin de semana, banda. Adiós. Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Se van, el cosmos te guiará. Pegasus, fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sensela, jóvenes guerreros, Sensela, siempre lucharán. Sensela, hasta el final. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy de nuevo un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la Tierra.